Vamos a hablar unos minutos con Leo Romero, que es dirigente de APULP, que es uno de los gremios no docentes en la Universidad Nacional de La Pampa. Leo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos un ratito. Contanos, se adhiere hoy el personal no docente, pero también hay docentes que están adheridos al paro. Contanos cuál es la modalidad y sobre todo si nos podés refrescar los reclamos que más o menos lo venimos conociendo, pero para saber si siguen siendo los mismos o se agregó alguno más. No, mira, nosotros venimos, el paro es de 24 horas, los no docentes, universitarios de todo el país, a partir de lo que salió ayer en el boletín oficial, lo que estoy diciendo de la ley, que los afecta directamente a nosotros, que tiene que ver con garantizar nuestros sueldos, con no tener paritarias abiertas, digamos, se decidió ya esta cuestión de la semana pasada, en una reunión de plenario de los generales de todo el país a nivel federación, decidimos esta cuestión de si no se acató a la ley y vamos a ir al paro, a modo de visibilizar y protestar sobre esta cuestión que no tenemos paritarias abiertas desde que ingresó al gobierno esta agenda, ¿no? Así que, bueno, nada, hoy es eso, paro de 24 horas de los trabajadores no docentes. Bien, y digamos que, ¿cuál es la modalidad? ¿Que están todos adheridos? ¿Hay un fuerte acatamiento? Mira, la modalidad es no concurrir, sin concurrencia, a los lugares de trabajo. Bien. Así que sí hemos visto esta cuestión, que muchos, hay un alto acatamiento del paro. Digo, hay unos trabajadores que por cuestiones esenciales, digamos, van a ir a trabajar, porque la universidad tiene cuestiones de, como por ejemplo el campo o algunos laboratorios, ¿sí?, que tienen que sí o sí haber trabajadores. Pero, digamos, hay un alto acatamiento de todos los trabajadores a este paro, porque la verdad, el descontento dentro de todos los compañeros es muy grande. Nos estamos llegando a fin de mes. Digo, esta cuestión, el otro día hablábamos con otros compañeros, y ya el día 10 estamos sacando los adelantos de sueldo. Claro, y hoy, si hoy es 21, no tienen, ya se gastaron hasta el adelanto. Sí, por eso te digo, el día 10, ya te digo, muchos de nuestros compañeros está eso. A mí me pasa también, yo soy una de las categorías más bajas que hay del escalafón, y nos pasa esta cuestión. Digo, el día 10 ya pagamos todas las cuentas, pagamos todo lo que teníamos que pagar y estamos sacando adelante de sueldo para poder sobrevivir, y obviamente estirando todo con la tarjeta de crédito y estas cuestiones. Digamos, así es imposible sostener la cuestión de la calidad educativa de nuestras universidades. Y encima, bueno, nada, ya te digo, cada vez más se está sintiendo la cuestión esta. En algún momento habíamos hablado, creo que con vos, cómo nuestros trabajadores, los no docentes, fueron cambiando su forma de hasta alimentarse a partir del desfile del 2023 en adelante, con todos los ajustes que se fueron dando. Bueno, hoy ya es insostenible. Claro. Sí, la verdad que uno escucha a diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras y todos tratan de hacer lo imposible con lo poco que ganan, pero también cambiando hábitos de vida, pero para desmejorar, no para mejorar. Sí, los hábitos de vida en un principio fue decir, bueno, está bien, dejo de mandar al pibe a, qué sé yo, al club. Pero ahora ya directamente muchos de nuestros trabajadores han cambiado la cuestión alimentaria. Es mucho más complejo eso, ¿entendés? O sea, no dejar de comprar ciertos alimentos. Obviamente, en principio se bajó la calidad de comprar alimentos de calidad por unos más baratos, pero ya ahora hay cuestiones que están rozando, ¿viste?, en la cuestión esta de muy baja calidad alimentaria. Nosotros desde el gremio hacemos lo posible, digamos, por ayudar y paliar esta situación. De hecho, hemos sacado una línea de ayuda económica para algunos compañeros que no están pudiendo llegar a fin de mes. Y también la otra situación es que hay ley, está promulgada la ley de financiamiento universitario, pero no la van a poner en práctica. Claro, bueno, esto tiene que ver el reclamo nuestro, porque al no poner en práctica la ley esta, o sea, nosotros estamos con las paritarias frenadas. De esto no hay paritarias, digamos, cuando se llama a los gremios a sentarse a discutir alguna cuestión, obviamente no hay discusión y lo único que se hace es decir, bueno, se pone un porcentaje de aumento ficticio que no sirve para nada y no nos, obviamente no nos ayuda para nada en mejorar nuestros sueldos. Claro. Una situación muy, pero muy complicada. Así que hoy están adheridos al paro, pero uno estima también que deben estar preocupados por lo que pueda llegar a pasar el lunes, porque se habla, por lo menos esa es los rumores que hay, que si al gobierno nacional no le va bien en esta elección, hasta se puede venir una devaluación, algo más perjudicial para el trabajador, Leo. Sí, a ver, se vienen tiempos muy difíciles para los trabajadores. Yo, la verdad que uno no puede vislumbrar cómo va a ser la cuestión más a nivel nacional. Nosotros en La Pampa, digamos, todavía tenemos alguna necesidad por ahí, pero a nivel nacional, como he visto que compañeros de otras provincias, de las universidades nacionales, están pasando pero muchísimo peor que nosotros. Nosotros no estamos pasando nada bien, ¿eh? Nosotros estamos en la presidencia, pero digo, a partir de lo que pase el lunes, pero igualmente en algún momento vamos a tener que poder pasar esta situación que estamos teniendo, darle un corte de alguna manera. Digo, el domingo tiene que haber alguna muestra del pueblo en las urnas demostrando este descontento, porque si no, no podemos seguir. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así con esta cuestión? Y digo, porque uno, por lo menos desde mi parte, pasa de ver que la propuesta que tiene el gobierno no es mejorar la situación para los trabajadores y para todos los argentinos. Lo que veo que está empeorando cada vez más. Claro. Y sobre todo con la cuestión de las universidades. Sí, totalmente. Pedir más créditos para seguir teniendo deuda, pero no se reactiva la cuestión productiva, mucho menos generar trabajo y mucho menos aumentos de sueldo. Así que es un combo casi explosivo para cualquier trabajador, para cualquier persona que viva de un sueldo. Se hace imposible. Eso por un lado. Y vos imaginate las universidades, que lo que se está llevando es una cuestión de ahogamiento económico para que se van a desaparecer e imponer otro tipo de sistema educativo que tiene que ver con las cuestiones privadas, con la lógica de mercado, donde obviamente cada vez más los argentinos estamos perdiendo espacio en esta sociedad que pretende llevar adelante este gobierno, ¿no? Claro. Leo, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse, por acompañarnos siempre. En el día de mañana también vamos a estar junto con los docentes haciendo algunas intervenciones ahí, acompañando, porque los docentes también llevan adelante un paro de 48 horas. Así que nada. ¿Ahí frente a la universidad va a ser esto? Sí. Así que bien. Posiblemente otros gremios también se van a estar sumando. Estaremos ahí. Bien. Perfecto. Demostrando nuestro descontento y visibilizando la problemática que tenemos. Gracias de nuevo, Leo. Listo, gracias a vos, Maurito. Leandro Romero, que es el secretario general de APULP, que es el gremio de los no docentes en la Universidad Nacional de La Pampa, hoy de paro, mañana acompañando a la docencia universitaria con manifestaciones públicas. Ahí frente a la universidad vamos a seguir el tema. 9:49.